linda se empeña, lírica borinqueña, por los campos sonando, lírica borinqueña, por los campos sonando. Pero que escúchame cantar, escúchame inspirar para ti. a dónde vengo, que pa dónde voy, que de a dónde vengo, que pa dónde voy. Vengo de la tierra, de la dulzura, que pa dónde voy, voy a repartir ricura, la sabrosura, rica y sandunguera, que Puerto Rico puede dar. Lole, lolay, lole, lolay, lole, lolay. Yo la reparto por donde quiera, en valles, montes y las praderas, con mi cantar rico y sin igual. Al que me escucha lo pongo a gozar, al que me escucha lo pongo a gozar. ¡Hey! El paraíso de la dulzura, vengo yo, que son sí que sabrosura. ¿De dónde vengo? Es el paraíso de dulzura. Alá, la es mi socio, mi guaguanco si es sabroso tú eres. Yo vine pa' la ciudad, nuevo ambiente y encontré que en mi cantar me gustó mucho a la gente. Soy boricua, tú lo sabes. Que yo te canto y que el que no sabe, cada vez que yo te canto y que el que no sabe, es que yo traigo saoco Lola, también traigo la llave. Soy boricua. Yeah. pero la gente que se equivoca porque no dicen la verdad, y que nadie me puede dar lo que traigo en el corazón, porque yo vengo de Puerto Rico, allí que nace mi gran sabor, y que nadie me puede dar lo que traigo en el corazón, porque yo vengo de Puerto Rico, allí que nace mi gran sabor. dejaré, ay, de amarte. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, que yo me voy para tierra, el gran puertan señor. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, porque una noche yo salí y así en esta raña nació un pueblo que se lo estío tuve. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo me monta en el anco, cruzaba el río grande y llegó a Loíza aldea. Allí iba a visitar a mi abuelita. Oye, que prontito lo veré. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la fuera. Yo nunca dejaré de amarte. Oye, te juro que yo quiero gozar en Villa Palmera. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, pero Puerto Rico te llevo en mi corazón. Yo nunca dejaré de amarte. Ay, yo quiero llegar. Pequeña. de Palmieri y los leones de Ponce, donde nacen los mejores. Yo soy boricua, señores. A mi tierra, Puerto Rico, y le brindo mis honores. Yo soy boricua, señores. Marcano, Daniel Santo y el íbaro Rafael de Borinquén. isla del fuego tropical. Hay ambiente que no tiene igual. Si quieres echar pa'lante, estar en el vacilón, la juventud de Borinquen tienen el ritmo gozón. Nadie tiene Borinquen como tú, ese ritmo de la juventud. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. Óyeme, Cupo y Camacho, te traigo este vacilón. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. Si tú no lo gozas, pico, te doy, te tiro con el cajón. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. Evangelina y las nenas, mírala qué lindas son. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. ¡A gozar! Para mi tierra, Borinquen, adiós. Los locutores bravos piden el ritmo gozón. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. Colorado en California y Mantilla en Bayamón. La juventud de Borinquen piden el ritmo gozón. Tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Borinquen me llama, Borinquen me encanta. Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Quiero vivir su ambiente, bien rico y jacarandoso. Yo quiero ver a mi madre y a la dueña de mi corazón. Oye, Borinquen me llama, Borinquen me encanta. Isla de lindas mujeres y su ritmo tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Echando favorito en voy, la isla me está llamando. Mamá. allí yo estaré vacilando. A Borinquen voy, la isla me está llamando. Borinquen, jardín de flores, las estaré cosechando. A Borinquen voy, la isla me está llamando. Tus playas que son preciosas, donde me estaré bañando. A Borinquen voy, la isla me está llamando. Thank you.

bello mi guaguancó. Ale, le, le, ale, le, le, ale, le, la, la. Mi guaguancó. Sabroso. ¿Qué inspiro yo? Sabroso. Te traigo mi guaguancó, que sale del corazón para ti inspiración. Mi sabroso guaguancó. Ale, le, le, ale, le, le, ale, le, la. Vamos pa' otro lado porque este bonche no para. Vamos pa' aquí o no demostraré que este Puerto Rico lo quiero como es, pero que con este saludo yo le demostraré que yo a Puerto Rico lo quiero como es. Satisfacción, no se notaba alegría, más bien era admiración. El boricua no entendía, cambió de tal proporción y dijo con valentía: vuelvan, llévenme a prisión. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la tierra mía? ¿Dónde estará mi vaquita y la hamaca donde dormía aquel manicero? ¿Dónde está el chinero? ¿Dónde está el piragüero, señora? Que yo lo quiero ver. ¿Dónde está? Hasta los atardeceres. ¿Dónde está? Ya lo veo diferente. ¿Dónde está? Distinta hasta las mujeres. ¿Dónde está? En otra forma la gente. ¿Dónde está? Que yo lo quiero ver. ¿Dónde, ¿dónde está? Está el manicero, señora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? aquel piragüero. ¿Dónde está? ¿De dónde está el chinero? ¿Dónde está? Hasta los atardeceres. ¿Dónde está? Yo lo veo diferente. ¿Dónde está? Distinta hasta las mujeres. ¿Dónde está? En otra forma la gente. ¿Dónde, ¿dónde está? Que yo lo quiero ver. ¿Dónde, ¿dónde está? Está el piragüero, señores? ¿Dónde, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está? Y hasta ese chinero. Florido, viene el sonero cantando con un pregón repetido. Traigo la yuca y el mango en el año 1800, bajando la jalda y montado en su caballo negro, el indio madrugaba. Su jaquita vaya para gozar, y el mulato que era rumbero cantaba su pregón bien bueno. Ecua, hey. Borinqueneando bonito. Oye, que escucha mi ritmo, que sabrosito. Borinqueneando. Yo vengo de la tierra del ay bendito. Borinqueneando. Caribe. Salsa que te traigo es de Puerto Rico. Borinquen, borin, borinquen, para borin, borin, borinquen, para borin, borinquen, yo me voy a vivir bonito. Borinqueneando bonito. Ecua, hey. Borinqueneando bonito. Para Luquillo. Todo un mundo lleno de felicidad. felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, bailando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Y ahora que tú te mueres por mis pesares, déjame que te cante, que te cante yo también. Por la noche soy

Yo trabajo de 8 a 5, desde enero hasta noviembre. Llego a casa tempranito y cumplo con mis deberes. Yo no salgo de mi casa, mi tiempo es de mi familia. Y a mi jefe en el trabajo le entrego la vida mía. Entonces llega diciembre y toda mi vida cambia. Y ese ser que me persigue se apodera de mi alma. Mi vida completa cambia y me vuelvo navideño. Y no hay razón que a mí me aguante, porque yo soy parrandero. Y es que yo soy parrandero. Y es que tú eres parrandero. Y aquellos son parranderos. Somos boricua parranderos. Y es que yo soy parrandero. Y es que tú eres parrandero. Y aquellos son parranderos. Somos boricua parranderos. Yo soy parrandero. Y es que tú eres parrandero. Y aquellos son parranderos. Somos boricua parranderos. Durante el año para mi familia yo siempre estoy accesible. Viven resignados cuando llega Navidad, porque me dan por incorregible. Y es que yo soy parrandero. Y es que tú eres parrandero. Y aquellos son parranderos. Somos boricua parranderos. En diciembre cojo yo mis vacaciones, pues ya sé lo que me pasa. Y es que usted que me persigue se apodera de mi alma. Y vivo de pari en pari, de casa en casa, porque yo soy parrandero. Y es que tú eres parrandero. Y aquellos son parranderos. Somos boricuas parrandero. Parrandero. Parrandero. Parrandero. Parrandero. De parranda con plena libre. Parrandero. Vaya. Parrandero. Parrandero. Yo me fajo trabajando casi todo el año entero. Parrandero. Y cuando llega diciembre no me coge nadie en casa, porque yo soy parrandero. Y me paso de parranda con toditos los pleneros. Parrandero. Nos llevamos la timba bajo piano, güiro y los panderos. Parrandero. Por ahí para abajo, muchachos. No nos coge nadie. Saludando de casa en casa y de pueblo en pueblo. Parrandero. Llevando alegría a mi gente, pues eso es lo que queremos. Parrandero. Y todo volverá a la normalidad después del 6 de enero. Parrandero. Mientras tanto, con plena libre de parranda yo me voy de nuevo. Parrandero. Adiós, que me voy. Chao, te cuida. Parrandero. Del mar y el sol, del mar y el